hijos de fundición. Estatuas de madera, vanidad es lo que son, más Jesucristo está vivo hoy en mi corazón. Idolatría es una palabra hoy en día prohibida, porque nadie se atreve a ir por la vida diciendo la verdad, sino que encubren la mentira y siguen engañándose día tras día. You know, yeah. Idolatría es una palabra hoy en día prohibida, porque nadie se atreve a ir por la vida diciendo la verdad, sino que encubren la mentira y siguen engañándose día tras día. Muchos adoran a Buda, Mahoma y otros más, y tú bien sabes que están adorando a Satanás y no haces nada, mientras cada día hay más gente engañada. Creen que las religiones les pueden salvar sus almas, y tú sabes que Jesús murió por ti en la cruz, resucitó después y nos dejó su luz. Se te ha olvidado la misión que el Señor nos encargó, ir caminando por el mundo, predicar el evangelio. Esto es en serio. Día con día le hace falta paz y ya no tienen armonía. Creen que la solución se las puede dar cualquiera, pero mi salvación no está hecha de madera, ni de bronce, ni de plata. No se cargan las espaldas, no se lleva, no se trae, no se quiebra ni se cae. No, listen my son, you can't stop, get up. We are militia, bros, don't cry, Jesus is the love. No es una canción simplemente, más bien una lección para toda la gente. Y abre los ojos de tu alma, los oídos de tu vida. Cuídate de la avaricia y también de la codicia. Mejor sigue la justicia y deja ya la idolatría. Sigue la paz cada día. Sigue la paz cada día. Deja ya la idolatría. Sigue la paz cada día. Sigue la paz cada día. Sigue la paz cada día. You know, milicia cantando, explicando. Busca la verdad, no la mentira. Y dice: aquí vengo detonando. La people religiosa no les está gustando, y muchas de sus puertas me las están cerrando. Y en las verdaderas radios mi canción está sonando, el evangelio anunciando por aquí, por allá. Y aunque mucha gente no me quieran escuchar, los que se burlaban luego tendrán que llorar. Aquellos que al verte predicar te decían que en el manicomio ibas a parar, diles que al cielo es donde vas a morar. Por eso canto, no solamente por cantar sabiduría. Jesús te quiere enseñar que rebeldía, herejía, idolatría al infierno te llevarán algún día. Si lo aceptas, Él te quiere dar la vida. Si no, ya no te quedan salidas. Ya no te quedan salidas. Ya no te quedan salidas. Ya no te quedan salidas. You know, milicia cantando. Idolatría es una palabra hoy en día prohibida, porque nadie se atreve a ir por la vida diciendo la verdad, sino que encubren la mentira y siguen engañándose día tras día. Qué rebeldía. Idolatría es una palabra hoy en día prohibida, porque nadie se atreve a ir por la vida diciendo la verdad, sino que encubren la mentira y siguen engañándose día tras día. You know, busca la vida y la justicia. Sigue la paz, no la mentira. You know, we believe in Jesus. Ya no te quedan salidas, no te quedan salidas. ¡Qué rebeldía!